Continuamos en Al Mundo, le falta un tornillo. En el tercer Entre Oídos del día de hoy, recibimos a Gabriel Soto, presidente de AUTE, agrupación de funcionarios de UTE. Gabriel, muchas gracias por estar en Al Mundo, le falta un tornillo. No, bueno, muchas gracias a ustedes por tener la oportunidad de conversar un poquito al aire ahí, de vuelta. Así que un saludo para todos y todas los que me están escuchando. Perfecto. Gabriel, bueno, antes que nada, solidarizarnos por esta persecución que te están haciendo de parte del directorio de UTE. Una cosa que ridícula por el envío de un correo, ¿no? A uno le parece una ridiculez iniciar una investigación administrativa por enviar un correo de interés para los trabajadores enviado a los afiliados a AUTE. Sí. ¿En qué está ese tema? ¿Se resolvió finalmente iniciar una investigación? ¿Cómo está el tema? Sí, primero que nada, muchas gracias por la solidaridad que en estos días ha sido enorme, ¿no? Absolutamente desbordado. Y eso habla muy bien que más allá de lo de las dificultades generales que estamos teniendo y del contexto, este pueblo tiene reservas importantes en cuanto a ser solidario y entender cuando la cosa es jodida. Y después decir, bueno, que sí, que la UTE ya pasó a jurídica, uniforme, o sea que ya realmente se inició, no es un bolazo, sino que ya es un hecho, el tema de que se va a iniciar la acción administrativa contra mí por el tema de el uso del correo para enviar un mensaje a los afiliados. A ver, esto es un disparate, ¿no? Un disparate legal, es un disparate político, es un disparate por donde lo mire, ¿no? Es algo absolutamente inaceptable. Y digo esto porque una vez en las acciones, en las actividades sindicales, una vez se puede cometer errores. Vive cometiendo errores. Y quizás este se trataba un caso de eso, y no es un caso de eso. Acá no estamos hablando de un error, acá estamos hablando de una legítima comunicación que el presidente del sindicato le hizo a todas y todos los afiliados, absolutamente respetuosa, no proselitista, sin calificativos, sin adjetivar, sin ningún tipo de cosas, de comentarios fuera de lugar, y que eso fue en lo que se está persiguiendo. O sea, lo que se persigue es el contenido, ¿tá? El contenido, y no se persigue una falta, un error, una falta disciplinaria. Acá lo que hay es persecución política, lisa y llana. Entonces, creemos que esto también hay que entenderlo, no es un tema, primero que nada, no es un tema de, desde el punto de vista personal, no tiene sin cuidado en la situación, pero políticamente, a nivel sindical, es una situación absolutamente grave. ¿De qué hablar? Más grave aún, ¿cómo? No, seguí, Gabriel. No, y más grave aún porque se enmarca en una cantidad de situaciones que se han estado dando estos últimos meses, en particular referidas al referéndum LUC, que preocupa, ¿no? Estamos hablando de los procedimientos policiales sobre compañeras y compañeros en el departamento de Rocha, estamos hablando de 14 profesores y profesoras separadas de su cargo por sacarse una foto adentro del liceo vacío. Estamos hablando de un conjunto de situaciones los compañeros de UTHC que no se les permitía armar el puesto de recolección de firmas. Estamos hablando de un conjunto, una escalada de ataques enormes hacia el movimiento social y sindical que preocupa y preocupa mucho. Desde ese punto de vista es que adquiere muchísimo más gravedad esta situación. Ahí está. Tiene dos patas, ¿no? Una que es gravísimo para las libertades básicas que debería haber en el país, ¿no? Como la libertad de expresión, la libertad de manifestarse, y ni que hablar, la libertad para trabajar para una iniciativa popular. Y por otro tiene otra pata que también es la de desprestigiar a los trabajadores públicos, ¿no? De alguna forma, ¿no? De tratar de que es allanar el camino para ir por las empresas públicas y, bueno, y por la educación y por todo lo que tiene planificado el gobierno, ¿no? No, a ver, a nosotros no la tenían jurada. Desde el momento que hubo una situación de confrontación importante con el tema de la de la política presupuestal, de los recortes, de que estuvimos desarrollando todo el conflicto por ingreso personal, desde que esa situación se quedó planteada, a nosotros nos estaba, o sea, que nos estaban esperando y nos pegaron de una forma que se equivocaron. Porque en realidad la última reserva que hay en definitiva para la defensa de las empresas públicas, para las actividades que hay justamente de resistir este proceso de ajuste generalizado, en las empresas públicas son los sindicatos de las empresas públicas, con todas nuestras diferencias, carencias, errores, con todo lo que tenemos, ¿no? Como cualquier organización de trabajadores y trabajadoras. Y ahí sí es que radica también un tema importante. Pero yo no me quiero olvidar de todo esto, que están generando también una situación de disciplinamiento, van marcando, o sea, corriéndonos el límite de las libertades fundamentales. Nada, porque acá no importa, acá lo que no se quiere, lo que el tipo de sanción, la gravedad, lo que venga, eso no es el problema. Acá el problema es que nos corrieron el límite de las libertades, nos achicaron el margen, el campo de acción de los sindicatos justamente para que no despleguemos una actividad que es absolutamente legítima. Yo reitero, el correo, este correo fue enviado en el marco de una resolución del sindicato. A ver, nosotros somos patrocinantes de este recurso, del referéndum por los 135 artículos de la ley. Independientemente de que nuestra posición inicial haya sido otra, o sea, como sindicato nosotros propusimos a la interna del movimiento sindical trabajar por la derogación total, por la anulación total de la ley de urgencia, pero democráticamente se saldó que el recurso a patrocinar era por 135 artículos. Y que hablar. Nosotros somos patrocinantes de eso. Bien. Gabriel, además de todo este tema, hay un tema que viene denunciando AUTE y de hecho hablan de un informe interno de las gerencias de UTE que advierte que si no ingresa personal, o sea, ustedes vienen con la política de recortes que se ha planteado el gobierno para todo el Estado. ¿Y eso cómo afecta a UTE tanto a nivel de trabajadores como a nivel de inversiones, ¿no? Que es una parte muy importante. Sí, todo lo que hace el tema presupuesto. Para una empresa pública, para un servicio público, tiene que haber infraestructura, tiene que haber recursos humanos y tiene que haber conocimiento, planificación y una perspectiva clara. Y eso es lo que hoy se está atacando. Del punto de vista del presupuesto material, de los recursos materiales, hay un recorte enorme a nivel de los recursos disponibles que a la UTE la están destrozando. Y hay un recorte muchísimo más grave, más difícil aún, que es el que restringe la capacidad de operativo, los recursos humanos que tiene la UTE para poder dar respuesta a la cobertura del servicio. Hoy estamos en un nivel histórico de recorte de personal. Ya hemos perdido casi 600 puestos de trabajo desde el 2020, de enero del 2020 para acá. Ya con estos recortes ya hemos perdido casi 600 puestos de trabajo y tenemos una lucha planteada nosotros, que la cual no nos vamos a correr con sumario, sea lo que sea, por el tema, no nos va a correr. De que acá tenemos que, si no ingresa personal para los próximos años, no va a haber capacidad de brindar el servicio. Y eso lo estamos diciendo en el marco de un conjunto de cosas que son ratificadas, de conceptos que son ratificados por las gerencias de UTE. Tremendo. Que esa es la particularidad de este momento. Nosotros el año pasado dimos una pelea dura contra los recortes y este año salió hace dos o tres meses un informe de todas las gerencias internas donde nos daba la razón, que si esto quieren, donde dice clarito que estos recortes son inaplicables, que si aplican estos recortes se va todo al carajo. Tremendo. Entonces ahí estamos en las cosas como bien bien claritas, ¿eh? Gabriel, ¿cuántos trabajadores tiene UTE actualmente, o cuántos tenía por lo menos al inicio del periodo? Ya, al inicio estamos alrededor, en el entorno de los 6.500 largos, estábamos casi 6.600. Ahí va. Hoy estamos en 5.991. O sea que es más de un 10% de pérdida de trabajadores, que eso lo que va a implicar, porque la gente seguramente en un tiempo se empiece a quejar de que se le demora en reactivar la luz, en que se corta la luz más seguido. Ya pasó. Ahí va. Ya está pasando, ya está pasando. Este año, UTE, pero los números oficiales, o sea, de UTE, proyectan que al cierre de este año aumentaron las horas de corte y aumentaron la cantidad de corte de energía. Tremendo. Y eso se va, eso ya está sintiéndose. Yeah. Ahora este último temporal que hubo, que bien, si bien vos no tenés forma de evitar que se te caigan las torres o que un árbol, una rama rompa un cable, no tenés forma de evitarlo, pero sí tenés posibilidad de desarrollar una respuesta acorde. Y hoy la respuesta fue, estaban con toda la cancha, y acá no hay pandemia, no es por emergencia sanitaria, no es por nada. Estaba con toda la gente en la cancha y no se pudo reponer el tiempo que debería, ¿no? Tremendo. Y bueno, y eso asociado también a la parte de inversión en infraestructura, que UTE supongo debe tener una política de inversión para renovar el cableado, no sé cómo, cada tanto tiempo, para asegurar que las líneas de transmisión de energía estén en condiciones adecuadas. Sí, hay un recorte del 15% de inversiones para este quinquenio. Hay un doble recorte. Hay 15% de recorte en plata, en cantidad de plata, con respecto al quinquenio pasado, ¿tá? Pero a su vez hay que entender que de la plata que se va a usar este año, este quinquenio, perdón, casi toda se la come UPM, la obra UPM. O sea que la gente en su casa, los trabajadores, los pueblos, los barrios... ¿Cómo es eso, Gabriel? ¿Podés explicarlo un poco? A ver, las inversiones más grandes de este periodo que están proyectando para este periodo son las relacionadas con los compromisos que UTE tiene con UPM2, que es, por ejemplo, la expansión del anillo de 500 kilovolt, una nueva estación en Chamberlain, acoplar las redes para la que es la compra, toda la infraestructura que UPM necesita para alimentarse y a su vez también para vender la energía UTE, porque UPM viene con un contrato de compra-venta de energía muy oneroso. Entonces, de la inversión en redes, la inversión en obras, la gran mayoría se la come las obras que exige el contrato con UPM. Otro subsidio más. Que todos sabemos que para acceder a él tenemos que ser videntes, ¿no? Que no está disponible. Ni que hablar. Así que otro subsidio más para esta pobre empresa que viene a salvarnos la vida. Maya Oro. Ese es otro que Maya Oro. Más que Maya Oro, este es el dueño de las mallas. Sí, ese es el dueño de las mallas. Gabriel, agradecerte mucho la comunicación y de los micrófonos siempre abiertos para cuando tengan que comunicar algo desde AUTE, y ojalá que la lucha de los trabajadores y las trabajadoras logre revertir este proceso de liquidación que se está generando con UTE, como AUTE lo está denunciando actualmente, que nos va a afectar a todos y que además es la previa para profundizar el proceso de privatización que ya se inició en gobiernos pasados. Totalmente como decía. Así que agradecidos nosotros y bueno, un saludo para todas y todos los que andan por ahí, y recordar que ya estamos en los últimos días para recolectar las firmas que faltan. Hay que hacer el último empujoncito. Todos tendríamos que arrimar una firmita más para poder llegar. Bueno, Gabriel. Un abrazo para todas y todos. Un abrazo, gracias. Vamos arriba. Charlábamos con Gabriel Soto, presidente de AUTE, Agrupación de Funcionarios de la UTE. Bueno, sobre la persecución que está sufriendo él en forma directa y bueno, y en realidad que es como un mensaje aleccionador también para todos los trabajadores, ¿no? Como de tratar de que la gente se autocensure, ¿no? Que los trabajadores se autocensuren para su actividad sindical, ¿no? Esperemos tenga el efecto contrario, que es como debería ser. Sí, ojalá. Estas cosas generalmente... Claro. Ojalá tenga el efecto contrario. Sí. Ojalá. Tengo algunos mensajitos para compartir. A ver. Diego Acosta, vocero de Afinco, la primera nota que tuvimos en el día, nos dice que le faltó comentar un tema, que la audiencia esté atenta, porque lo próximo que se viene es la venta de las tierras del Instituto Nacional de Colonización, así que estar atento, que en cualquier momento no solo no van a comprar tierras, sino que van a proponer vender tierras del Instituto de Colonización. Después tenemos algunos mensajitos más. Por acá, varios deditos para arriba que nos llegaron. Tenemos un mensaje de Marisa Pereira. Dice, gracias, qué producción, crece desde el pie. Después Rafa, compañero de Guntuniza. Buenos días, gente linda. Gracias por el trabajo que se toman para repicar estos temas. Temas que tendrían que estar mucho más presentes en el día a día de estos tiempos donde parece importar más la apariencia que la realidad. Un abrazo grande. A mí también me gusta la bicicleta, dice Rafa. Gran bicicletera, se viene siempre en el pueblito de, sí hay, ¿eh? A Santa Lucía. Sí, sí, sí, sí. Por más de ellas y menos humo, dice Rafa. Bien ahí, parece, Rafa. Me parece bien. Bueno, después tenemos un mensaje de dos compañeros del programa. Muy buena selección musical, compas. Gran programa, dice Andrés. Y muy buen programa, compas, dice Coco. Les mandamos un fuerte abrazo a los dos. Y bueno, les anunciamos que en un instante vamos a entregar el programa en hora, como corresponde. Increíble. Que además se viene la caja voladora con un invitado de lujo hoy. De lujo. Sí, sí, hoy va a estar Julio Brum. Altamente recomendable la caja voladora. Sí. Músico, escritor y bueno, el coordinador ahí, el promotor de Radio Butiá. No haga spoiler, que los gurises le van a preguntar. Bueno, pero yo lo voy anunciando para que la gente. La gente en realidad se está escuchando la pica ahora porque están esperando la caja habladora. Lo doy por sentado. Pero eso por las dudas, por si de los pocos oyentes del mundo le falta un tornillo, que no se desenganchen, porque ahora viene un programa de la caja habladora espectacular. Ahora viene un programa de verdad, gente. Sí, para que no se desenganche. Bueno, y como para despedirnos vamos a escucharnos un temita de Spanglish Fly. Me encantó, ¿no? Spanglish Fly, muy bueno, muy bien. Sí. Ojalá podamos seguir escuchando de esa música tan bonita, porque el tema que vamos a escuchar, no estoy como muy fino para ya nos despedimos, los nombres. Vamos a despedirnos primero. Buena semana. Ojalá que la semana que viene nos veamos de nuevo, nos escuchemos de nuevo. Y nada, hasta la semana que viene. Ojalá. Hasta la semana que viene. Vamos a escuchar Ojalá, Inshalá de Spanglish Fly. Shuffle.